Ayer se presentó en Buenos Aires el primer libro de la editorial Participando. El primer libro y la primera vez que se transcriben las cosas exactas que el presidente Mujica habló por radio. Lo ha escrito Rolando Sasso, un hombre de mucha experiencia y de ya varios libros específicos sobre el tema Tupamaros e historia reciente. El libro se llama Pepe en la radio, pensando en el país. Una edición muy cuidada, de mucha calidad, con una excelente fotografía, y que recorre, distribuido por capítulos, los distintos temas a los que el presidente Mujica fue abordando en sus audiciones de radio en estos 10 meses de gobierno. Y la que vino a presentar el libro fue su señora, Lucía Toponaski, que dedicó algunas palabras y puso mucho entusiasmo en la gente que abarrotaba en los salones de actos de Caras y Caretas el día 9 de julio, el jueves 9 de diciembre. 10 meses que lleva en el gobierno. Hay una retrospectiva hacia atrás que le da contextualización, le presenta las circunstancias y la coherencia, el hilo conductor, ¿no? Está mencionado el primer discurso que dio Pepe al salir de la cárcel, cuando todavía el problema que teníamos quienes salíamos en ese momento era que habíamos pasado muchos años fuera de la realidad y había cantidad de cosas que o no sabíamos que habían sucedido, nos sorprendía todo. Yo siempre recuerdo que cuando me topé con un fax no sabía qué era, para qué servía, había aparecido en esos años. Entonces, sin embargo, en ese discurso conceptualiza el concepto de unidad militante, reconstrucción tanto del sector como del Frente Amplio como de la democracia uruguaya, con una serie de imágenes, tiene una vigencia total. A pesar de que él venía de ese ostracismo, ¿no?, pudo formular esas palabras, ese llamado a la militancia, porque fue más o menos eso, con mucha profundidad, y es muy importante porque el objetivo, la lucha como veníamos adelante ya parece delineada y se puede seguir a lo largo de las audiciones, de los discursos, hasta el día de hoy. Otro autor había hecho un libro antes de que ganáramos por primera vez el gobierno del Frente Amplio, que lo entrevistaban a Pepe, al rector de la universidad, y Pepe dijo: cuando venga el gobierno de izquierda va a haber mucha movilización, es muy fácil un patrón de izquierda. Y efectivamente algunas cosas de las que vaticinó se fueron cumpliendo. Nosotros acabamos de salir de esa lucha necesaria pero engorrosa que son los presupuestos de los países, y tuvimos un momento de conflictividad. Porque bueno, estamos en un mundo globalizado, la sociedad de consumo nos requiere y entonces no alcanza nada. Sin embargo, se capitaneó muy bien el barco, está conforme, le dan bien las encuestas, vamos a decirlo así, resumirlo así.